de España, un amigo que se llama Fernando y canta en una banda que se llama Los Reincidentes, junto a María, que es de Vía Varela, y toda la versión. Vamos a hacer ahora, a pedido de Fernando, ¡se viene! ¡Se viene! De mi guitarra, de tu gobierno, también. Si te viene alguna duda, quería agarrar a la dictadura, y toda su dictadura. Increíble esto, ¿eh?